Domingo, Día del Señor. Levantémonos con Dios. Un espacio para orar y celebrar la fe desde el hogar en compañía de nuestro párroco, Padre Darío Gustavo Casas. Queridos hermanos, buenos días. Reciban un cordial saludo de nuestro párroco, el Padre Gustavo Casas. Hoy nos encontramos ya en el 21º domingo de nuestro tiempo ordinario. El corazón de los discípulos es puesto a prueba ante la palabra del Señor. El reto, permanecer en la fe del Padre y del Hijo o alejarse con el maligno. Señor, tu palabra es dulce, es como una gota de miel, no es dura, no es amarga. Aun cuando abrasa como el fuego, aun cuando es como martillo que rompe la roca, aun cuando es como espada afilada que penetra y separa el alma. Señor, tu palabra es dulce, haz que yo la oiga así, como música suave, como canción de amor. Aquí están mis oídos, mi corazón, mi memoria, mi inteligencia. Aquí estoy ante ti, hazme un oyente fiel, sincero, fuerte. Hazme permanecer, Señor, con los oídos del corazón fijos en tus labios, en tu voz, en cada una de tus palabras, para que ninguna caiga en el vacío. Te ruego que envíes tu Santo Espíritu abundantemente, que sea como agua viva, que riega todo mi campo para que dé fruto, el 30, el 60 o el 100%. Señor, haz que venga hacia ti, porque tú lo sabes. ¿Dónde podría ir? ¿Hacia quién? Aquí en esta tierra, sino hacia ti. Vamos a tomar nuestra Sagrada Escritura, nuestra Biblia. Vamos a abrir allí en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos del 60 al 69. Capítulo 6, versículos 60 al 69. Al oír estas enseñanzas, muchos de los que seguían a Jesús dijeron: esto que dice es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede hacerle caso? Jesús, dándose cuenta de lo que estaban murmurando, les preguntó: ¿esto les ofende? ¿Qué pasaría entonces si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida. Lo carnal no sirve para nada. Y las cosas que yo les he dicho son espíritu y vida. Pero todavía hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. Y añadió: por esto les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos de los que habían seguido a Jesús lo dejaron y ya no andaban con él. Jesús les preguntó a los 12 discípulos: ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién podremos ir? Tus palabras son palabras de vida eterna. Nosotros ya hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en este primer paso de nuestra lección, que dice la palabra. Para colocar el pasaje en su contexto, estos versículos constituyen la conclusión del capítulo 6 del Evangelio de Juan. Es en el cual el evangelista presenta su teología eucarística. Esta conclusión es el culmen de todo el capítulo, porque la palabra nos hace ir cada vez más profundamente, más al centro, desde la multitud que aparece al principio, a los judíos que discuten con Jesús en la sinagoga de Cafarnaún, a los discípulos, a los 12, hasta Pedro, el único que representa a cada uno de nosotros, solos cara a cara con el Señor Jesús. Aquí brota la respuesta a la enseñanza de Jesús, a su palabra sembrada tan abundantemente en el corazón de los oyentes. Aquí se verifica si el terreno del corazón produce espinas o cardos, hierba verde que se convierte en espiga y después grano bueno en la espiga. Para ayudar en esta lectura del pasaje, en el versículo 60, es el juicio por parte de algunos apóstoles de la palabra del Señor y por tanto contra el mismo Jesús, que es el Verbo de Dios. Dios no es considerado como un padre bueno, sino como un patrón duro, con el cual no es posible dialogar. Jesús desenmascara la incredulidad y la dureza de corazón de sus discípulos y revela sus misterios de salvación, su ascensión al cielo, la venida del Espíritu Santo, nuestra participación en la vida divina. Estos misterios solamente pueden ser comprendidos a través de la sabiduría de un corazón dócil, capaz de escuchar y no con la inteligencia de la carne. En el verso 66, primera gran traición por parte de muchos discípulos que no han sabido aprender la gran ciencia de Jesús. En vez de volver la mirada al Maestro, le vuelven la espalda, interrumpen de este modo la comunión y no van ya más con él. Los siguientes versos, 67 a 69, Jesús habla con los 12, sus más íntimos, y los coloca ante la elección definitiva, absoluta, permanecer con él o marcharse. Pedro responde por todos y proclama la fe de la iglesia en Jesús como Hijo de Dios y en su palabra, que es la verdadera fuente de la vida. Momento para que nosotros interioricemos esta palabra, es un momento de silencio orante. He recibido el don, la gracia, he escuchado la palabra del Señor. Ahora no quiero murmurar, no quiero escandalizarme, ni quiero dejarme ofuscar por la incredulidad. No quiero traicionar a mi Maestro, no quiero volverme atrás y no ir más con Él. Deseo estar con el Señor para siempre. En el silencio del corazón le repito infinitas veces: Señor, ¿a quién vamos a ir sino a ti? Heme aquí, Señor, ¿qué voy a hacer? Algunas preguntas que nos pueden ayudar a meditar. Que me ayude a permanecer, a descubrir la belleza de la vida, que es Jesús, que me guíen al Padre para dejarme asir en Él y trabajar, seguro de su buen trabajo de amoroso agricultor, y que me sostenga dentro de la savia vital del Espíritu, para encontrarme con Él como única cosa necesaria para pedir sin cansarme. Me detengo sobre todo en la figura del discípulo y me dejo interrogar, me dejo retar, como si me pusiera delante de un espejo en el cual veo reflejada la verdad de mi ser y de mi obrar. ¿Qué clase de discípulo soy yo? Trato de aprender cada día en la escuela de Jesús, de recibir su enseñanza, que no es doctrina de hombres, sino sabiduría del Espíritu Santo. Todos serán enseñados por Dios, repiten de diversos modos los profetas, indicando que la única ciencia verdadera necesaria es la relación de amor con el Padre, la vida con Él. Pero, ¿quién es mi Maestro? Soy también del grupo de discípulos que continúa preguntando a Jesús: Señor, enséñanos a orar. O de aquellos que caminan detrás de Él a lo largo de los caminos de la vida e insisten en preguntarle: Maestro, ¿dónde moras? Impulsados por el deseo de permanecer con Él. O tal vez soy como María Magdalena, que continúas repitiendo aquel nombre, incluso después de las terribles experiencias de muerte y de aniquilación. Rabuní. Subrayo los verbos que Juan refiere a los discípulos después de haber oído, murmuraban o escandalizaban. No creían, se volvieron atrás y ya no andaban con él. Los medito uno por uno, los rumío, los repito, los pongo en relación con mi vida. En esta palabra es dura. ¿Quién la puede escuchar? ¿Es de verdad la palabra del Señor dura? ¿O es duro mi corazón que solamente sabe encerrarse en sí mismo y no quiere escuchar? ¿Por qué no es dulce para mí la palabra del Señor más que miel en mi boca? ¿Por qué no me gusta conservarla en mi corazón y recordarla día y noche? ¿Por qué no es mi lámpara aún encendida cuando llega la noche y no es luz que ilumina mis noches y la lámpara para todos mis pasos? ¿Por qué, oh corazón mío, no te abres y te dejas herir de la espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo para hacer de ti distinto entre tantos distingos, claridad en medio de tantas claridades? ¿Por qué no la dejas entrar como palabra de salvación y de amor? Entonces sabrá que la palabra de tu Señor no es dura, no es amarga, no es severa, sino que se convertirá para ti en un canto de alegría y repetirás: mi lengua canta tus palabras, Señor. Pero sabiendo Jesús en su interior, el Señor me conoce en lo más profundo. Él sabe, Él escruta, Él me ha creado, me ha elegido desde toda la eternidad. Conoce mi corazón y sabe lo que hay dentro de cada hombre. Pero ante su mirada, ante su voz que pronuncia mi nombre, ante su venida a mi vida, ante su llamar insistente, ¿cómo reacciono yo? ¿Qué decisión tomo? ¿Qué respuesta ofrezco? Tal vez comienzo a murmurar también yo, a traicionarlo, a alejarme y a olvidarlo. El Espíritu es el que da vida. Abro mi corazón, mi mente, toda mi persona a la presencia del Espíritu Santo, a su soplo, a su fuego, a su agua que brota hasta la eternidad. Me pongo en relación con Él, me hago amigo de aquellos personajes de la Biblia que confiaron plenamente su existencia en la obra del Espíritu Santo. Me acerco a la Virgen María. He aquí que el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Pero yo sé repetir con fuerza, o junto con ella, con convencimiento, que se cumpla en mí tu palabra. Me acerco a Simeón, hombre justo y temeroso de Dios, el cual, movido por el Espíritu Santo, fue al templo. Me dejo llevar así, me dejo llevar por donde el Señor quiere, donde me espera. Oh, quiero siempre ser yo el que toma la orientación que ha de dar a mi vida. Me acerco a Jesús, a Pedro, a Pablo o a los otros apóstoles y evangelizadores de los cuales hablan los hechos y me pongo a discutir qué puesto ocupa en mi vida de cristiano, como hermano entre hermanos, el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo es el que da la vida, mi ser, vivo o muerto, depende de Él, de su presencia en mí, de su acción. Quizás deberías profundizar e intensificar la relación con el Espíritu de mi Señor. En estos pocos versículos, Juan nos habla de un misterio muy bello y profundo que él encierra en el verbo ir, venir, referidos a Jesús. Comprendo ahora que mi vida encuentra su sentido verdadero, su razón de ser, de continuar cada día justo en relación a este movimiento de amor y de salvación. Venir a mí. No iban ya más con él. ¿Queréis iros? ¿A quién iremos? La pregunta de Pedro, que en realidad es una afirmación fortísima de fe y de adhesión al Señor Jesús, significa esto: Señor, yo no iré a ningún otro, sino solamente a ti. ¿Es así mi vida? ¿Siento en mí estas palabras apasionadas? Respondo cada día, en cada momento, en las situaciones más diversas de mi vida, en mi ambiente, delante de las personas, en la invitación que me hace Jesús personalmente. Venid a mí, ven a mí, sígueme. ¿A quién voy yo? ¿Hacia dónde corro? ¿Qué pasos estoy siguiendo? Haz que yo vaya a ti, Señor. ¿Qué me dice la palabra? Como sarmiento, busco el modo de estar siempre más injertado en mi vid, que es el Señor Jesús. Bebo en este momento de su palabra y de su savia buena, tratando de penetrar más en profundidad para absorber el escondido alimento que me transmite la verdadera vida. Estoy atento a las palabras, a los verbos, a las expresiones que Jesús usa y me reclaman a otros pasajes de las divinas escrituras y me dejo así purificar. La palabra del Señor y la relación de amor con ella. En este fragmento de Juan me presenta la palabra del Señor como punto de encuentro, lugar de cita con Él. Me percato que ella es el lugar de la decisión, de la separación cada vez más profunda de mi corazón y de mi conciencia. Me doy cuenta de que la palabra es una persona, es el mismo Señor presente delante de mí, entregado a mí, abierto a mí. Toda la Biblia, página tras página, es una invitación dulce y fuerte al mismo tiempo, al encuentro con la palabra, a conocer a la novia, a la esposa, que es la palabra que sale como un beso de amor de la boca del Señor. El encuentro que se me otorga no es superficial, vacío, huidizo o escorabido, sino intenso, pleno, constante, ininterrumpido, porque es como el encuentro entre el esposo y la esposa. Así me ama el Señor y se entrega a mí. Hace falta la escucha atenta y pronta para que ninguna de sus palabras caiga en el vacío. Hace falta la escucha del corazón del alma. Hace falta la obediencia de los hechos de toda la vida. Hace falta una decisión verdadera y decidida que me haga preferir la palabra del Señor hasta tenerla por hermana o como esposa en mi casa. La murmuración y la cerrazón del corazón. Esta temática de la murmuración me sacude aún más, me mete en crisis recorriendo la Biblia. Aunque sea solamente con la memoria, me doy cuenta de que la murmuración contra el Señor y contra su modo de obrar es la realidad más terrible y destructiva que puede ocurrirme y habitar en mi corazón, porque me aleja de Él, me separa fuertemente y me deja ciego, sordo, insensible. Me hace decir que Él no existe mientras que está muy cerca, que Él me odia mientras que me ama con amor eterno y fiel. Es la más grande de las sinrazones. En el libro del Éxodo, de los Números o en los Salmos, encuentro que el pueblo del Señor llora, se lamenta, se enfada, murmura, se cierra en sí mismo, se va, muere. Un pueblo sin esperanza y sin vida. Comprendo que esta situación se crea cuando no hay ya diálogo con el Señor, cuando se ha roto el contacto, cuando en vez de preguntarle y de escucharlo, permanece en mí solamente la murmuración. Esta especie de zumbido constante dentro del alma, en los pensamientos, que me hace decir, ¿podrá el Señor preparar una mesa en el desierto? Si murmuro contra mi Padre, si dejo de creer en su amor hacia mí, en su ternura que me colma de todo bien, permanezco sin vida, sin alimento para el camino de cada día. O si me enfado, me encelo porque Él es bueno, porque da su amor a todos sin medida. Hago como los fariseos, entonces permanezco completamente solo. Y además de no ser ya hijo, no soy ni siquiera hermano de nadie. De hecho, la murmuración contra Dios está unida a la murmuración contra los hermanos y hermanas. Aprendo todo esto siguiendo el significado de este verbo. El don del Hijo del Hombre, el Espíritu Santo. Me parece entrever un camino de luz trazado por el Señor Jesús y casi escondido en estos versículos tan densos y llenos de riqueza espiritual. El punto de partida está en la escucha verdadera y profunda de sus palabras, en la acogida de las mismas. De aquí que la purificación del corazón, que de corazón de piedra endurecido y cerrado, se convierta por la ternura del Padre en corazón de carne, maleable, al cual Él puede herir y plasmar, que puede tomar entre sus manos y apretarlo contra sí como un don. Sí, todo esto se realiza en las palabras de Jesús cuando me tocan el corazón y entran en mí. Solamente así puedo proseguir mi camino venciendo las murmuraciones y el escándalo hasta poder alcanzar a ver a Jesús con ojos diversos, ojos incluso renovados por la palabra que no permanece en la superficie, en la dureza de la costra, sino que aprenden cada vez más a ir más lejos, a mirar más alto. Y si vieras al Hijo del Hombre subir donde estaba antes, es la acogida del Espíritu, don del resucitado, don de la subida a la derecha del Padre, don de lo alto, don perfecto. Él dijo, cuando sea elevado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Y me atrae con el Espíritu, me hace suyo con el Espíritu, me envía en el Espíritu, me hace fuerte gracias al Espíritu. Si hago un recorrido a través de las páginas del Evangelio, veo cómo el Espíritu del Señor es la fuerza que llena a toda persona, a cualquier realidad, porque es el amor eterno del Padre. Es la vida misma de Dios que se nos comunica. Estoy más atento, me inclino ante las expresiones, ante los verbos usados, ante las palabras que se encuentran y que se iluminan, enriqueciéndose mutuamente. Siento que estoy inmerso dentro de esta agua viva que brota y se oye el rumor. Siento que recibo un nuevo bautismo y doy gracias por ello con todo el corazón al Señor. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego, grita Juan. Y mientras leo estas palabras, se realiza dentro de mí, en todo mi ser. Siento que el Espíritu habla en mí, que con su fuerza aleja de mí el espíritu del mal, que me llena como hizo con Jesús, con Juan Bautista, con la Virgen María, con Isabel, con Zacarías, con Simeón, con los discípulos, con Pedro y con tantísimos otros. Siento y encuentro el Espíritu que me enseña lo que debo decir, que me hace nacer verdaderamente para no morir jamás, que me enseña todo y me recuerda todo lo que Jesús ha dicho, que me guía a la verdad, que me da la fuerza para ser testigo del Señor Jesús, de su amor por mí y por cada hombre. El combate de la fe, en el Padre o en el maligno. Este trozo de Juan me coloca frente a una gran lucha, a un combate cuerpo a cuerpo entre el espíritu y la carne, entre la sabiduría de Dios y la inteligencia humana, entre la palabra y los razonamientos de la mente, entre Jesús y el mundo. Entiendo bien que Job tenía razón cuando decía que la vida del hombre sobre la tierra es tiempo de tentación. Es una lucha, porque también yo experimento que el maligno trata de desanimarme, haciéndome dudar de las promesas divinas e impulsándome lejos de Jesús. Querría arrojarme lejos, tratar de endurecer el corazón, de encerrarme, de hacer trizas mi fe, mi amor. Lo siento como un león rugiente que ronda en torno a mí, tratando de devorarme, como tentador, creando división, como acusador, como el que se ríe de mí y me repite continuamente, ¿dónde está la promesa de su venida? Yo sé que solamente puedo vencer con las armas de la fe, solamente con la fuerza que me viene de las mismas palabras de mi Padre, que esto yo las elijo, las amo, las estudio, las escruto, las aprendo de memoria, las repito y las digo. Aunque un ejército acampara frente a mí, mi corazón no tiembla, ni me declara la guerra. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. La confesión de la fe en Jesús, Hijo de Dios. La aparición de Simón Pedro al final de esta perícopa es como una perla engastada sobre una joya preciosa, porque es el que nos grita la verdad, la luz, la salvación, a través de su confesión de fe. Extraigo otros trozos del Evangelio, otras confesiones de fe que ayuden en mi incredulidad, porque también yo quiero creer y después conocer. Quiero creer y tener estabilidad. Un momento de oración. Vamos a tomar el Salmo 18, himno de alabanza por la palabra del Señor, que da sabiduría y alegría en el corazón. La ley de Yahvé es perfecta, hace revivir. El dictamen de Yahvé es veraz, instruye al ingenuo. Los preceptos de Yahvé son rectos, alegría interior. El mandato de Yahvé es limpio, ilumina los ojos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. El temor de Yahvé es puro, estable por siempre. Los juicios del Señor veraces, justos todos ellos. Apetecibles más que el oro más fino, más dulces que la miel, más que el jugo de panales. Por eso, tu siervo se empapa en ellos, guardándolos, trae gran ganancia. Señor, tú tienes palabras de vida eterna, pero ¿quién me da cuenta de tus yerros? De las faltas ocultas, límpiame, guarda a tu siervo también del orgullo. No sea que domine, entonces seré irreprochable, libre de delito grave. Acepta con agrado mis palabras, el susurro de mi corazón, mi tregua ante ti, Yahvé, roca mía, mi redentor. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Llevemos estas palabras a nuestro corazón, que ellas sean eso, sean palabras de vida eterna. Madurémoslas en nuestro corazón, interioricémoslas. Y que nos ayude a interiorizar esta palabra es la contemplación. Es lo que vamos a repetir durante esta semana. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. En cada momento, en cada instante de nuestros días, Vamos a repetir esta palabra. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Las vamos a interiorizar. En ese momento en que nosotros hagamos nuestra lección, tomemos nuestra Sagrada Escritura y hagamos nuestra lección divina, vamos a repetir, Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Allí en nuestro oficio, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, también. Un momento, Señor, tú tienes palabras de vida eterna. ¿Cuál es nuestro compromiso? Cada uno va a revisar su vida, se va a mirar a sí mismo y va a sacar el compromiso para esta semana. ¿Cuál va a ser mi compromiso? ¿Será acaso estar más cerca del Señor, escucharlo más, abrir el corazón para que Él penetre en lo más profundo de Él? ¿Que Él vaya allí plantando su palabra? ¿Seré esa tierra firme, esa tierra buena, donde la semilla cae y brota y da buen fruto? Cada uno va a sacar su propio compromiso. Oremos. Señor, gracias por tus palabras que me han despertado en mí el espíritu y la vida. Gracias porque tú hablas y la creación continúa. Tú me plasmas aún, imprimes en mí tu imagen, tu semejanza insustituible. Gracias porque tú, con amor y paciencia, me esperas, incluso cuando murmuro, cuando me escandalizo, cuando me dejo llevar por la incredulidad o cuando te vuelvo la espalda. Perdóname, Señor, por todo esto y continúa curándome, haciéndome fuerte y feliz en el seguimiento a ti, solamente a ti. Señor, tú has subido donde estabas antes, pero estás con nosotros y no dejas de atendernos uno por uno. Atráeme, Señor, y correré, porque he creído en la verdad, he conocido que tú eres el Santo de Dios. Te ruego, Señor, que hagas que mientras corro hacia ti, no esté yo solo, sino que me abra cada vez más a la compañía de los hermanos y hermanas. Junto con ellos, yo te encontraré y seré tu discípulo todos los días de mi vida. Amén. En Levantémonos con Dios, unos minutos para nuestros avisos parroquiales. En quien yo confiaré. Algunos avisos parroquiales. El viernes 31 estaremos en Mortiñal a las 4:30. El sábado 1 de septiembre estaremos en La Margarita, Laderas. Y el domingo 2 de septiembre en Cuasavistad. Que el Señor los bendiga y que la Virgen María nos acompañe durante esta semana. ¿Qué sabes de tu fe? ¿Por qué y para qué crees en Dios? Te invito a resolver estos interrogantes. Domingo 6:30 de la mañana. Dirigido por nuestro párroco padre Darío Gustavo Casas. Por Chingaza Estéreo. No hay Dios tan grande como tú.